Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Pop. Comenzamos. Al son del pop. Me oyen, me escuchan y claro que me sienten porque estamos a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hola, ¿cómo están? Y también a través de Lexivos.net. Muy buenas tardes y casi buenos días. Mi nombre es Fernanda Báez. Bueno, ya buenas tardes y mi nombre es Adolfo Guevara. Y no solo a través de eso, sino recuerda que salimos o por www.radiocce.com o por www.lexivos.net, así que ya estamos lo saben. Muy felices, pero muy felices el día de hoy, sí, okay. Estamos bastante efusivos, cariñosos y sentimentales el día de hoy, porque tenemos artista súper reconocidazo para el día de hoy aquí en Al Son del Pop. Así que eso, ¿qué más tenemos preparado? Buena música internacional también, ¿verdad? También tenemos muchos CDs para darles a todos ustedes que nos siguen, nos oyen y nos sienten. Obvio, y de hecho también ya entregamos los CDs de la semana pasada que tuvimos a Bernepe aquí en la cabina de Radio Casa de la Cultura. Así es, el son del pop va creciendo. Poquito a poquito, déjame, tuvimos a Bernepe, hemos tenido artistas internacionales. Fausto Miño. Pero sobre todo, ¿sabes qué es lo que más importa? Que los tenemos a ustedes, quienes se encuentran al otro lado del receptor. Así que, de hecho, muchas gracias, gracias los a ustedes. Amamos. Los amamos. Tenemos estas sorpresas y muchas cosas más. Así que sigan pendientes de nosotros, ya que llegamos gracias a Boomerang Comunicaciones, donde están las fotografías y videos que nosotros realizamos. También gracias a qué llegamos, a Lexivos, que es... A Lexivos, por supuesto, que es una enciclopedia musical, es tu enciclopedia musical, así que ya lo saben, estamos aquí en Lo que te encanta, al son del pop. Así que estamos con muy buena vibra el día de hoy. Recuerden que si quieren ganarse los CDs, pueden comunicarse al número... 2220-966, pero sobre también... todo... Nos deben buscar en Facebook. Por ejemplo, en cuanto ingresan a nuestra página de Facebook, Al Son del Pop, lo primero que les va a aparecer es uno de hermosos CDs de Daniel Pai. ¡Chan, chan, chan! Y de hecho, esos CDs estuvieron autografiados, si no era porque se me olvidó pedirle la firmita. Y también los otros CDs que también tenemos, porque tenemos un CD también de Bernepe aún, ¿verdad? Así es, ya... todavía les tenemos un CD de Bernepe que lo pueden pedir Fernanda también por internet. Fernanda se llevó dos. Ay. Ya dice. No, de hecho yo también me llevé un hito, pero a mí me lo dio la manager de Bernepe, así no, que... yo no me quedé con ninguno, yo todos se los entrego a ustedes con todo mi amor y mi corazón, pero el del artista de hoy sí me voy a quedar uno y el otro sí se lo sorteo, porque pues es que este artista sí, o sea, a mí me fascina. Ya le vamos a pedir los CDs y yo también le voy a pedir uno para llevármelo. Pero eso ya lo saben porque quienes nos siguen en redes sociales ya posteamos con quién vamos a estar el día de hoy. Seguro ya se enteraron. Así que ya no les alargo más el día de hoy. Si quieren ganar esos CDs, tienen que comunicarse al 2220-966 y estar en nuestras redes sociales, así pero que... Pero ¿saben qué? No. Hoy quiero cambiar un poquito la dinámica. No quiero que nos llamen al 2220-966. Quiero que nos escriban al 0978-6095-6. A ver, repítalo lento. Sí, no, se me fue. A ver, 0978-6095-66. 0978-6095-66. Tu línea es caliente. Tu línea caliente de Al Son del Pop, de Lo que te encanta. Así que ya lo saben. Si desean un CD de nuestro entrevistado, si de desean entrevistado, y un aparte CD de... también de Daniel Páez, si desean un CD también de Bernepe, entonces, pues nos escriben a este número. Y okay. veamos, ¿no? Repita el número. Otra vez, sí. 09-78-60-95-66. Listo, porque el día de hoy vamos a escuchar una cancioncita de una de las personas que nos dejaron el CD. ¿Qué tal si vamos con algo de Daniel Páez? Por supuesto, con una canción muy, muy, muy movidita. Y pues, este tema tiene un nombre muy, muy especial. Y esto es Me Quedo Contigo. Vamos a escuchar Me Quedo Contigo de Daniel Páez y seguimos con Lo que te encanta aquí en Al Son del Pop. Al Son del Pop, Lo que te encanta. Si alguna duda está matándote, amor, dímelo ya. En tu mirada he podido ver temor y ansiedad. No cruces esa puerta sin hablar, por favor. No importa cuántos días pasen, ni cuántas noches te va. Decírtelo. Al son del pop, lo que me te encanta. Quedo contigo. Mi decisión siempre será tu piel, amor. Despertar en mi mirada, tú podrás confiar sin temor toda la eternidad. Si vuelven esas dudas, dímelo, por favor. No importa cuántos días pasen ni cuántas noches deba decírtelo, me quedo con tu fe. Contigo. Nuestro amor renace con cada madrugada. Se echó fuerte y no te miento. Yo te amo todo el tiempo. Al son del pop, lo que te encanta. Me quedo contigo. Nosotros dejamos una huella permanente. Al son del pop, lo que te encanta. Y hay algo en ti que me arrebata, mata. El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. El caminito se va por ahí, no voy. Happy, happy, happy, happy, happy. Feliz con mi corillo, guamo y portillo. Y bueno, ya estamos aquí en el interrogatorio. Esta mañana, esta tarde ya, nos encontramos junto a Douglas Bastidas. ¡Bravo! ¡Bienvenido! Señor, un gusto. ¿Cómo le ha tratado Quito? Un gusto tenerla aquí. Como siempre, increíble. Como siempre, con mucho cariño. Ha hecho calor, la verdad. No ha hecho frío, pero mejor. Quito en estos días está súper abrigado, así que te ha de haber recibido muy bien. Unos soles. Sí, no sé. La verdad es que ha estado bien caliente hoy, Quito. Pero lindo, siempre me tratan muy, muy bien, me tienen mucho cariño y yo estoy muy agradecido por ese cariño de tantos años. Antes que nos cuentes qué es lo que te trae por aquí, porque tienes un nuevo tema musical que nos vas a presentar. Yo lo que quería decirte es bienvenido aquí a Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya que aquí todos los artistas que vienen de antemano siempre les digo bienvenidos, esta cabina es de todos, así que siempre que quieran van a ser bienvenidos, sobre todo en nuestro programa El Son del Pop, así que de antemano bienvenido y espero que seas un pana más aquí, así que eso. Aquí vendré siempre yo. Eso siempre. En serio, eso. ¿Primera vez aquí en Casa de la Cultura? Yo creo que ¿hace sí. un tiempo o no? ¿Segunda? Ah, mira tú. Ah, muy bien. Bien. Bueno, entonces, el día de hoy estamos en el interrogatorio. Si nosotros te hacemos preguntas, tú respondes, y si quieres también nos preguntas a nosotros. Así que vamos a estar súper chévere el día de hoy. A ver, Fercita, lanza la primera. La primera. ¿Cómo nace Tranzas? Creo que es algo que la gente tiene clavado, ¿no? Tranzas, Douglas, es parte de ti. Tranzas, es un grupo que nace cuando de verdad éramos bastante jóvenes, estábamos a unos en el colegio, otros saliendo del colegio, y vino esta onda de rock español, que desgraciadamente duró poco en Ecuador, creo que duró unos 3-4 años, 4 años pueden ser, Entonces estaban ya vendiendo mucho grupos como Soda Stereo, como Mecano, como Hombre G. Y esta onda, después por Enanos Verdes. Bueno, subiendo una onda súper chévere. Y las disqueras ya estaban queriendo firmar productos ecuatorianos. Y eso pues nos venía súper bien a nosotros, que veníamos haciendo rock en español de casualidad. Porque el rock en Ecuador en realidad antes era en inglés, todo. Todo eso, cantar. Nosotros también cantábamos pura música en inglés. Ya veníamos haciendo música en español y se viene esta onda. Entonces yo me separé de un grupo que tenía que se llamaba Factory, que tuvieron un par de canciones interesantes. Y ahí Troy me llama y me dice que tenía unos amigos. Y yo lo conocí a Troy por el mundo del rock. Que son amigos para formar Tranza. Yo no canté en Tranza el primer disco, el 45, que se llama Plástica. En realidad teníamos otro cantante que salió los dos meses después de que salió el disco. Y ahí es cuando canto yo. Sin saber leer y escribir, me ponen a cantar en un grupo profesional porque no, realmente no cantaba mucho. ¿Y cómo fue eso? O sea, tú... Ni idea. Ni idea. Es que lo que pasa es que teníamos algunas disyuntivas. Éramos muy jóvenes. La verdad es que no pensábamos más muy o menos bien. ¿Qué edad? Estamos 17, 18 años. Entonces, nos dicen, el cantante no nos cayó bien, no me acuerdo bien por qué. Él quería que ganara el dinero y nosotros queríamos dinero, ponerle un fondo para comprar instrumentos. Pero como el cantante, ¿qué instrumentos iba a comprar? Me explico. Y además que un micrófono. Nosotros también éramos más mantenidos que los padres que en esa época. O sea, nadie sabía qué hacer con la plata, queríamos equipo. Yo creo que como él no quiso eso, lo votamos. Así éramos nosotros, ¿no? Y ella tenía un éxito Plástica. Y en vez de coger otro cantante, decidimos ver quién cantaba menos peor, porque mejor era difícil. Entonces, entre Troy y yo, indiscutiblemente hasta el día de hoy, yo canto menos peor. Entonces se dio esa elección en un pequeño casting que el baterista hizo, creo. En muy pequeño casting. Sí, mucho casting. A ver, canta tú. Okay, canta tú, Douglas. Él canta menos peor. Okay. Te toca. Tú eres el cantante de Tranza. Okay, no hay problema. Te toca. Igual, yo ya estaba escribiendo canciones, un chance, y un poco, pero escribía. Y sí me gustaba la idea de poderlas cantar, porque el cantante anterior no me entendía. O sea, él decía, canta así, y el tipo hacía lo que da la gana. Entonces, y me frustraba. Entonces, era mejor que las canciones que yo hiciera las cantara yo. Eso sí tenía sentido. Y ahí nació lo que en ese tiempo era un trío conmigo. Y ahí nace Tranza. Muchos años después tuvimos éxito, por cierto. Aparte de eso, ¿tú fuiste guitarrista, vocalista, escritor también? Compositor después, sí. ¿Fuiste el todólogo? Sí, bueno, Tranza tuvo sus espacios y sus tiempos en los cuales Alberto, cuando entra, pues, sí, aunque las ideas hayan sido mías en los pianos, él le puso onda en piano, en Dimes Recuerdas, en algunas canciones, sí hubo una participación de ellos. Sí fuimos un grupo en realidad un tiempo. Yo creo que hasta que se inventaron las computadoras que grababan. Ya ahí yo en mi casa ya hacía todo el demo, ya prácticamente estaba el disco ya. Pero sí, fuimos una banda más en vivo que en estudio. Ya, muy bien. Y de hecho eso es lo bonito, porque es cuando compartes mucho más con, sobre todo, tus compañeros en ese rato. Y de hecho de donde salen las mejores canciones, ¿verdad? Sí, en vivo no, en vivo éramos una banda súper chévere. En estudio no tanto, tuvimos nuestros problemas. A veces no tocaba el uno, tocaba el otro, contratamos otros músicos. Pues son cosas que pasaron en los años, ¿no? Pues que van pasando. Sí. Pero buscar la forma de arreglarlos es lo bueno, ¿verdad? Así es, pero durante varias veces, pues, estuvieron a punto de separarse. ¿Qué fue lo que los mantuvo unidos? ¿Qué fue lo que hizo que Tranzas continuara? En el principio, la verdad, éramos muy, muy, muy maduros. Nosotros hacíamos la música que pensábamos que era buena, pensábamos que éramos buenos. Pero no hacíamos mucho esfuerzo tampoco, la verdad. ¿Por qué? No sé, porque no necesitábamos la plata. La vida es así. Mira, en la vida, si no tienes de verdad necesidades, creo que no haces nada increíblemente bueno, me explico. Yo siempre he pensado en eso porque a mí me pasó algo así. Entonces, mientras no me importaba, sí hacíamos música, sí éramos buenos, sí, pero salían unos discos que no pegaban, porque eran más o menos, tampoco habrían sido tan malos. Siempre el gusto, pero digamos, no tuvieron ese esfuerzo máximo. Claro. Y como realmente el que no tenía dinero el grupo era yo. ¿Cuándo llegan esas ganas de darle con cuando todo? Cuando ya se viene, yo cumplo 24 años y digo, a ver, voy a cumplir 25. Si yo no hago algo de los 25 a los 30, no habré hecho nada en la vida, la verdad. Y dije, así me la propuse yo. Y ya me presioné, ya sabes que decía, ahorita, o dejo esto como hobby, o yo esto lo hago bien. Tenía dos opciones. No, mi carrera. Y yo había acabado mi carrera, igual había estudiado publicidad, mercadotecnia, y Troy me dijo, ¿sabes qué? Dejemos esto como hobby, hagamos ya... mercadotecnia, o sea, lo que llegamos a hacer y tenemos contactos para que nos contraten y dejamos esto para el fin de semana, ¿no? Pero yo ya había hecho, como ya estaba muy presionado, ya había hecho unas canciones que ya de la 8 a la mañana fueron canciones ya muy interesantes, que yo considero, y había hecho Seguir de Pie, supongamos. Seguir de Pie es una canción que hasta ahora yo admiro. Yo no sé cómo yo sabía eso cuando la escribí, porque es verdad. Pero son cosas que yo que pasaron en ese tiempo y que me parecen muy bien hechas. Y eso pasó porque yo ya me saqué el aire, ya no salí de mi casa. Mis padres pensaban que estaba vagando porque estaba en mi casa tocando guitarra en televisión, lo que hacía siempre. Pero esta vez sí estaba trabajando, ¿no? Estaba haciendo los arreglos, cada detalle del disco. Ahí te volviste detallista. Sí, ahí sí hice un super disco. Es decir, las teorías. Me saqué el aire después con Alberto, después con Don Alfonso, y después... Troy tuvo menos tiempo, fíjate, que ese tiempo estaba estudiando ya otra carrera. Pero nos metimos a hacer el disco sin plata. O sea, yo iba a hacer ese disco a Martín, como le pagamos con la tarjeta de crédito Troy, con la comida de su casa. A Martín Galarza. Audi, sí, que era fue el productor de ese disco. Le rogamos para que sea el productor de ese disco. Y yo iba a grabar y yo no tenía que almorzar, porque yo no tenía plata. Lo que tenía es la buseta y esto es. Entonces yo me acuerdo que medio tenía plata para fumar, medio tenía un sanduchito en la tienda. Y con eso me aguantaba hasta matar. Entonces, no, esos recuerdos son súper chéveres porque... Porque sí, estaba como que ya yo no tenía padres, no me mantenían, ya no tenía dónde ganar dinero, pero tenía un super proyecto entre los brazos, ¿no? Entonces yo sabía que eso no iba a obrar, que en algún momento con eso que estaba haciendo yo iba a revertir todo. Tenía esa fe, ni era certeza, ni siquiera era fe, ya sabía. Yo escuchaba las canciones y decía, no, sé que esto sí está bueno, ¿verdad? ¿Nos toca algún pedacito de alguna de esas canciones que son las que te...? Yo escribí, antes que tú escribí esto. ¿Qué piensas de dejarme? No me digas más. No sé qué sentirás, porque yo ya no puedo más. Sé que piensas que me moriría si te vas. Sabes, no es tan fácil, de tanto que perdí. Hoy podría hasta reírme de verte partir. Pues nada va a suceder si no estás aquí. Solo saldrá mañana sin ti. Esta noche saldrán estrellas, quizás si no sean tan bellas como ayer, cuando estabas en mí. Yo confiaba en ti, aprendí a no ser tan fiel y al caer, seguir de pie. Aplausos, por favor. Muy bien. Sí, nos encanta. Son canciones que hasta ahora no suenan. O sea, yo fui al concierto que hubo aquí en la Casa de la Cultura junto a Juan Fernando, junto a Audi. No, la gente escucha estas canciones y se prende. Se prendía totalmente. Es como que no sonó la semana pasada, pero en realidad tienen 20 años, 10 años. Es increíble. Y siguen. Sí, siguen ahí, tan campantes. Si fuiste al concierto y no me llevaste, esa te la... Yo le quise llevar, porque tenía una entrada extra y el joven no podía, ya me disculpa. Me las voy a cobrar. Tremendo concierto ese. Tremendo, sí. Yo grité, bailé, salté. Obvio, de hecho, sí es un gran concierto. De hecho, tenía varios escritos por ahí de unas personitas que ya sabían que tú ibas a estar aquí en cabina y me pidieron salud, mensajes, discos, fotos, de todo un poco. Así que créeme que... Aún sigues pegando bastante y de hecho eso es lo bueno, porque has sabido moverte bastante bien. Ahorita estás como Douglas, ya no eres parte de Trances, pero aún te recuerdan por eso. Sí. Entonces es súper chévere. ¿Qué canciones son las que más te piden? Me imagino que de ley, Dil. Morí. Sí, los éxitos son los éxitos, no han cambiado. Tal vez lo único bueno que hice en los últimos años fue que al mismo nivel está Mi Corazón No Entiende. Sí, que es nueva. Mi Corazón No Entiende. Ajá. Está al mismo nivel, que me la piden igual. Entonces eso es chévere para mí, porque es meter una canción sin inversión, porque Tranzas tiene inversión, la verdad. O sea, Tranzas cobra tanta inversión, porque Tranzas pegó full. Sí. Hubo un punto en el que... Mira, el primer disco no tuvo tanta inversión. El primer disco tuvo buenas canciones. Dime si recuerdas, yo me acuerdo que vine acá a promocionarla solo, cuando teníamos plata, y yo vine en bus. Eso me estaba acordando ahora, que no encontraba avión. Yo dije, malita sea, voy a tener que hacerlo tal cual en los viejos tiempos, irme en bus. Pero bueno, se encontró avión al final. Pero sí me acuerdo de eso. Eso quiere decir que Tranzas no tenía inversión en ese disco. Ese disco lo que tuvo fueron buenas canciones. En el parte de ti ya sí teníamos inversión. Ahí sí ya los videos eran en cine, en México, y uff, ya éramos transas, ¿no? Y seguimos teniendo inversión hasta que se acabó. Pero no, nosotros sí pegamos ese disco de una manera orgánica. El Cielo Estrefo pegó, dime si recuerdas, una canción que pegó orgánicamente. Y fue un número uno nacional mortal. Ustedes creo que no estaban aquí en Quito todavía, no aprendían a hablar. Ni en pañal. Pero esa canción sonaba, que te prendías la hornilla y sonaba, y me se recuerda. Es una locura como suena esa canción acá. Y nosotros nos la sabíamos, ¿saben por qué? Pues sigue sonando. Sí, pero imagínate, cuando pegó, uff. Que es un éxito parecido al de Tres Notas de Audio. Que también pasó parecido. ¿Cuál crees que es el factor común cantante para que una canción tenga que estar pegando? Es muy difícil. Yo pensaba en ese tiempo que había, ya sabía la cómo. Receta mágica. Porque no me despegué del éxito, creo que como en 7, 8 canciones fueron número uno. Entonces yo ya me creía en ese tiempo, porque todo es así, en la vida todo, ya tienes mucho éxito y se te sube la cabeza. Ya que me la sabía, pero en realidad no me la sabía. En realidad hasta ahora me la sé, o sea, uno hace lo mejor posible. Hay ciertas partes de la receta que es hacer la música realmente del corazón, o sea, darle mucho espacio a lo que sientes, que ser sincero. A mí las canciones de la balada me tienen que hacer llorar a mí primero, y de ahí las saco. Si no me hacen llorar ni las saco. Además, a veces me hacen llorar con la melodía nada más. En el concierto, antes de tocar Debes Buscarte un Nuevo Amor, contaste una historia. ¿Cuáles son las historias de esas canciones que han pegado tanto y que por lo general son de desamor? Sí, es que yo sí he tenido una vida con mucho más desamores que amores felices, pero tampoco tanto como haber tenido tantas canciones de desamor, sino que en realidad sí pasó que me gustó mucho escribir canciones de desamor, me gustó y hice muchísimas canciones. Y ya casi que me caractericé como un cantante del desamor al final, ¿no? Entonces tal vez por mucho por eso saco Tú y Yo y seguiré haciendo temas así, porque son muy buenos temas. El último tema es muy bueno, que seguro ya está sonando y está bien en redes sociales y ya habla de otras cosas, ¿no? Y es chévere porque eso me hace respirar mucho en los conciertos, la gente ya baila, ya se... Aunque Transas tiene muchas canciones bailables, yo también, sin embargo, sí, bueno, tener un número uno. Metallica, por ejemplo. Metallica, bueno, tú sabes, hay muchas canciones que son así, son movidas. Pero sí, las de desamor... La mayoría. Desamor, y todas tienen nombre y apellido, y todas tienen una historia. A eso todas. Iba. Te me adelantaste. ¿Alguna historia? ¿Nombre y apellido de alguna canción en específico? Sí, es que todos lo tienen. Lo que pasa es que las mujeres no son famosas. Pero, mi conocida entiende Carolina Jaume, eso es porque ella es famosísima. Y eso siempre lo he dicho. Famosa, claro. De ahí otra persona que fue famosa. ¿Sabes quién fue? Que yo lo dije ahora que falleció, Bernard Fugers, que es un tipo que en nuestra generación puso mucha música, ayudó mucho a la música. Acaba de fallecer hace pocos meses. Fue amigo mío y yo vacilé con la hija en esa época. Y yo a ella, a Michelle Fugers, le hago Dime Si Recuerdas, porque me había dejado, no tengo problemas, no me acuerdo. Y eso dice que nunca podrás perdonarme, que se fue tarde para explicarle, tal vez fue mejor así. Yo sé que nunca fuiste para mí, era porque ya tenía plata y yo no, me explico. Y eso se siente en esa canción, y eso se siente. Entonces son cosas chéveres que a mí me pasaban. Sí, por supuesto, el Bernard, imagínate, y la esposa de Bernard tenía mucho más plata. Pero ella se enamoró de mí, yo me enamoré de ella en esa época. Y ahí hago esa canción. Y ella me sirvió mucho para hacer ese disco en general. No todo, pero sí bastante. Entonces, siempre hay unas personas atrás. Ya que estamos morenos y ya estamos con varias canciones, ¿qué te parece si vamos también con, por ejemplo, Dile? Es clásico, ¿te parece? Dile, claro. Dile que yo voy a estar bien. Será la primera vez. Dile que el tiempo borra todo amor y todo amanecer. Tal vez. Dile que me has visto mejor. Que hablo muy poco de su amor. Casi lloro. A ver, ¿por qué vas a llorar? A ver. Me encanta, no, es que me encanta. Siempre te quieres soltar Morelia. No, no, para nada, pero es que estas canciones son... Yo me las sé de memoria, o sea, me las sé. Te las sabes de memoria. Por supuesto. Ya te da, no deberías, pero mira cómo es la magia de la música. Ya te da, tampoco deberías estar en el es. Deja decirte que Dile es una de las canciones que... aunque me diga algo Don Pato, el director de la radio, que cualquier muchacho del colegio cuando se pega sus chumas empieza a cantarla. Así que, de hecho... Así que es una canción... Bueno, está bien, pero... Pero... Deja, no, pero dilo, dilo. Dilo, dilo, a ver, dilo, dilo, dilo. Desahógate, desahógate. Eso. No, lo que pasa es que es normal. Es normal. Pero eso, a eso a mí me gusta mucho porque... tranza sin que yo sea en realidad un tipo de clase baja que los gente de clase baja es la que pudo ver esas genialidades como Juan Gabriel, como el Buki. O sea, sin yo entenderme bien con en ese nivel social, que es lo normal, yo era un poquito, era clase media, ¿no? Medio así para comer teníamos, poco pero teníamos. Entonces yo logro con estas canciones sí estar en llegar al pueblo. Son canciones súper populares. O sea, ya estamos hablando de que sí. Escuchan a esta gente del pueblo y escuchan tranzas y es lo mismo. Entonces eso me ayudó muchísimo en mi carrera. Por ejemplo, ¿algún fan te ha cogido, te ha escrito y te ha dicho: oye, qué buena canción, no tienes idea? O le dediqué justo a ella. Oh, no, me siguen llamando. Hasta ahora. Sí, no, hasta ahora. Y ahora con esos mensajitos, quieren mensaje, quieren un saludo, quieren por favor que mi enamorada me dejó y yo... ¿Con redes sociales? Yo le digo, si yo con una canción mía, mi enamorada volviera, yo la tuviera aquí. Pues eso no hacen milagros, le digo. Bueno, te la voy a grabar. No hacen milagros. Pero la cagada que hiciste, la hiciste, pues ya. ya nada, ya. Así va yo en persona, le digo, no creo. No, y sí me han contratado. No, tal vez si vas de persona, sí, yo creería que no, sí. No, a mí sí me han contratado para eso, sí. Y se ha ido, porque llega el precio. Oye, quiero que vayas a cantarle a mi novia que se peleó conmigo. No hago esas cosas. ¿Cuánto quieres? Que no hago esas cosas que estoy diciendo. Que no. Pero te ofrezco tanto. Ah, bueno. Bueno, puede estar ya, puede ser. Sí las hago, pero a veces. Ya, bueno, ya de vez en cuando no hace daño. Y lo has hecho ya. Se ha ido, claro. ¿Y qué ha pasado? Sí ha servido, pero yo no sé si es por el dato de que estoy ahí, pues. Claro, yo llego y la man ya le lo perdona, apenas me voy y le pega con un palazo. No te quedas con la duda, después escríbele, ve, no te mandaron a caer o después, o siguen. No, nunca más. No, pero a veces sí, por ejemplo, me ha pasado que la perdonan y el tipo ya tiene el anillo de boda ahí, le enseña, ya aprovecha. Mismo billete que me pagó para hacer las dos cosas. Y le dice, no, ya, la boda no. Entonces digo, aquí hay algo anda raro, ¿no? No se sabe, pero bueno, en tal caso las canciones sirven para eso. Y está bien, o sea, que las canciones puedan servir para... Que muevan esos... Claro, que sirvan, siempre sirvan para algo. Eso es lindo, y sean parte de la vida de la gente. Ya que estamos hablando de canciones, ¿cuál es la que tú con más cariño recuerdas? Yo, muchas. Siempre digo que una de mis favoritas es Morí, pero muchas. Entonces todas mis canciones... ¿Por qué? Porque Morí, tiene para mí, Morí tiene como una magia esa canción. Y también por la situación que la escribí, yo de verdad sí estaba muerto. O sea, yo eso que yo escribo en esa canción es literal lo que me estaba pasando en ese momento cuando la escribí. Estabas como que ya no dabas más. Ese camino por las calles sin pensar, es todo lo que digo, es literal, me pasó y lo escribí. Y es más, cuando terminé, dije, creo que exageré, la gente no se va a identificar con esto. Creo que el único que sufre así soy yo, pensé. Todos dije, bueno, pensábamos lo mismo. Si supieras, a ver, un poco de Morir, ¿te parece? Y preguntas por mí, ¿y cómo me va? A ver cómo tomé tantas cosas que hablé de la soledad, que si estoy bien o mal, que si puedo reír. Por curiosidad, quisiera decir. pasará, pero ya no lo sé. No estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así de mí. No estoy, camino por las calles sin pensar, oigo sin escuchar, abrazo sin sentir. Soy el único muerto que puede caminar, porque ya no estoy aquí. Morí, morí el día en que te fuiste así de mí. Existe este maldito amor, es más grande que el sol, no tiene compasión, no preguntes por mí. Quieren ver cómo está aquí llorando la manager detrás del micrófono. La Fer también. Yo sí tengo más preguntas para hacerte, pero ¿cuándo murió Douglas Bastidas? Una novia que tuve, y fue poco tiempo que la tuve. Yo estoy loco, sí, la verdad. Después estás loco. Ya me di cuenta que estoy loco, pero es que está bien. Es que si yo no tuviera ese problema que tengo con las mujeres, no hubiera escrito nada. Buen punto. Sí, si yo fuera un tipo así que las deja pero todas, no lo recomiendo. Tiene cuatro mujeres. Y si yo fuera como Maluma Baby, no hubiera escrito cuatro nunca. Cuatro babies. No hubiera escrito nunca morir, me explico. O sea, esa es la verdad. Entonces, cada que yo me enfrento contra eso, digo, bueno, la verdad es que valió la pena. O sea, sí, porque las canciones me dieron todo. Y la me dejaba una mujer, es una canción. Y la chica también. Sí, no, y la pasé maravilloso. Igual no considero que mi vida ha sido extraña, sino que así es la vida. Es un buen consejo, ¿no? Como que ya te tocó vivir algo, pues sácale lo bueno. Exacto. Sácale lo bueno. ¿Qué tal? Entonces, sí, bueno, ya hemos hablado de todo lo que fue Tranzas. Y ahora estás con este proyecto, con Douglas Bastidas. ¿Cómo comienza? Douglas Bastidas comienza cuando sacaba Tranzas de una manera también natural. Yo no sé a qué mismo hacer. Él tenía Tranzas 22 años. No sabía dónde iba a empezar. Ellos hablaban en los conciertos, ya hablaban en las entrevistas. Yo hacía la música, ¿no? Yo era un tipo muy... Siempre con la cara de cero, yo traje con unas gafas. El man era el man cool. Ahí ustedes... Chévere. Entonces, pero es que un grupo tiene eso, tiene cada cual tiene su personalidad, cada cual tiene su función, el grupo es así, y no hay problema, se ve bien. El otro es el chistoso, el otro es el que habla, el otro, así es un grupo. Ahora ya ni se ven grupos, la verdad, pero bueno, en ese tiempo eran así. Y una vez que me dejan solo, o yo me quedo solo por lo que había pasado, pues entonces tuve que aprender a hacer todo, yo. Todo, desde fijarme bien cómo me estaba vistiendo, desde poderme hacer un poco de pesas, desde ya hablar en público. ¿Cómo hablar también? ¿Cómo hablar en público? ¿Cómo hablar en entrevistas? Hablar con ustedes. Sí, y yo soy un tipo que siempre tuve esa cara así de serio, ¿no? Por decirlo lo menos. Pero ya te reíste con nosotros un poco. Sí. Bueno, pero lo que te digo es la cara, ¿no? Yo no soy serio. Pero estamos en radio. Pero es la cara, entonces me costó un poco adaptarme a ser solista. Más ni lo quería hacer. Yo armé otra banda y ya le quería poner Trance de nuevo. Pero fue difícil porque al final yo era Douglas y punto. ¿Y con qué canción nace Douglas Bastidas? Yo elegí para salir un disco entero que ya tenía muchas canciones que venía haciendo de México. Y la canción que hago de single es el siguiente. Que es una canción muy buena. No tan comercial, pero tiene una letra increíble. Entonces yo dije, bueno, voy a salir con una canción que lo que demuestra que sigo siendo un gran compositor. No fue número uno, pero sí sonó bastante bien. Me la piden todavía en vivo. Y con ese disco salgo yo con el siguiente. Pero también tuve un plus. Hay que admitir que mi imagen fue reforzada porque me enamoré de Carolina Jaume y esa mujer era más mediática que el medio. Pues, ¿no? Entonces yo estaba en todas las portadas de revistas sin hacer nada. Entonces es la verdad. Entonces yo tuve una imagen inmediata. Y fue la verdad una época muy divertida. Y a Carolina también le escribo casi todo el álbum que viene, que es Mi Corazón Me Entiende. Entonces me vino bien por todos los lados esa mujer. Yo la amo, donde quiera que esté. Gracias. Sí, sí, sí. Linda. Relación abierta. Linda, no, la amo ya como persona, ¿no? Ya se acabó el sentimiento de pareja que teníamos. Duramos 5 años y la pasamos muy bien. y yo creo que está muy bien ella ahora. En tal caso, pues sí, o sea, eso me ayuda mucho. De pronto tuve mi imagen y de pronto ya me hizo una persona muy pública. Yo me llamo también, agarro y son Douglas Bastidas, que pegó muchísimo, y eso también me rebotó a mí. Tanto es así que él sigue cobrando más o menos y le va muy bien. Con las pistas que yo le di, sí, está bien. No, en realidad se las di porque yo sí quería que le vaya bien y sabía que le iba a usar, pero bueno, está bien. Hay trabajo para todos, hermano. Qué bien. Pero sí, yo tuve como que suerte, como que me fue bien y como que logré generar esta carrera de solista sin quererla mucho, porque no busqué todas estas cosas, me pasaron, la mayoría me pasaron. Pero ya la tengo, ahora soy solista y tengo mucha experiencia en haciendo música y me sigo divirtiendo mucho haciendo conciertos. Entonces estoy en un momento muy bonito de mi vida en general. Yo creo que ahorita, porque tienes como que la sabiduría, ya gano mejor, ya no tengo ni la plata ni la pienso. Viajo muchísimo a lugares que me gusta ir. Es uno de los plus del artista, ¿verdad? Claro, sí. La semana que viene me voy a Europa, porque quería ir a Europa y bueno, voy a ir a Europa, voy a ir con Juan, pero vamos a pasarla bien. Son cosas que te pasan chévere, porque ya tienes la madurez también para disfrutarlas, sí. Para ver disfrutarlas. Sí, entonces, no, ya está muy bien todo. Y, bueno, y seguiremos haciendo nueva música siempre. Bueno, Mi Corazón Entiende es uno de los que más ha marcado como tu carrera como solista. ¿Podemos interpretar a la porfa un pedacito? Yo sí entendí que no eres para mí. Lo nuestro terminó hace mucho tiempo. Yo sí entendí que puedo ser feliz muy lejos de tu mundo y tus recuerdos. Ya entendí que tienes derecho a rehacer tu vida con alguien más que puede estar en este momento tocando tu cuerpo. Pero mi corazón no entiende, no entiende, no entiende. Pero mi corazón no entiende, no entiende, no entiende. Pretende que sigues conmigo, no quiere entender que hace tiempo te has ido. Se quiere morir de tristeza solo imaginando que alguien más te besa. Pero mi corazón no entiende, no entiende, no entiende. Pero mi corazón no entiende, no entiende, no entiende. Te quiere llamar todavía, porque para él tú serás siempre mía. Y quiere correr a explicarte, no quiere entender que tú ya me olvidaste. Perdónalo. Sigue concierto nomás. Personal aquí. Realmente es una de las canciones que todos nos sabemos, que todos cantamos. Sí, es linda, Mi Corazón Entiende. Sonó muy bien, quedó muy bien. La verdad es que estoy muy orgulloso de cómo suena, porque igual ya no tengo la superproducción que tenía antes. Sí, la palabra para... es linda la canción. Sí, es una linda canción, pero es que está bien producida, suena sí, bien, son muchas otras cosas bien que tiene. Porque las canciones anteriores de Tranzas pues sí tuvieron montones de dinero atrás, ¿no? Entonces llegar a esos niveles, produciendo en Ecuador, pues no es fácil y sí se logró. Yo con esa canción viajo por todo el mundo y en todo el mundo les encanta cómo suena y todo está bien. Y bueno, mi querido Douglas, viniste acá para promocionar un nuevo sencillo, un nuevo tema. Cuéntanos un poquito. No, contento con esta canción, es una canción mucho más movida de lo que he venido haciendo. Y la verdad pues entró muy bien. Me propuse hacerla solo, no hacer fit ni nada, porque quería como dar mi versión, ¿no? De lo que, un poquito lo que estaba pasando con esta música urbana y un poquito lo que pasa en el pop y cómo yo lo veo, ¿no? Entonces lo hice yo solo y me gusta mucho cómo suena, me gusta mucho lo que está pasando con la canción y es muy divertida para tocar en vivo también. Se llama Tú y Yo, espero que les guste, ya tiene pues su video oficial. Es muy bueno, por cierto, y lo publicamos en la página hace un par de semanas. Es más, cuando recién salió el video, nosotros lo publicamos. Ay, qué bueno. Uh-huh. pendiente. Siempre, así es, siempre pendiente. En la playa de Montañita, le hicimos con Natalie Carvajal, una modelo muy conocida por allá. Y no, yo creo que todo el paquete de la canción está súper bien. Y vamos a ver cómo va, pero hasta ahora ha subido súper rápido. ¿Qué tal si nos tocas un pedacito de esta canción y pues la presentas para que la escuchen ya como está? Claro, sí, porque ¿lista? La verdad, esta sí no tiene versión acústica aquí. Ah, sí, bueno, pueden seguirme así como me siguen aquí, en @ Douglas Tranzas. Exactamente. Instagram y Twitter. Muy bien. Mi bella loquita, si me das una cita, yo te prometo amarte más allá de tu cara bonita. Tú con esa boquita, llamas la felicita, y ahora voy a explicarte que soy yo lo que tú necesitas. Dicen que te buscan para amarte, pero del amor no saben nada. Muy buena. Esta canción tiene nombre y apellido también. Te cuento que sí, pero no uno específico. No lo puedo decir. Pero lo que yo hice fue tratar de sacar como que de preguntarme cómo conquisto una mujer, qué es lo que le digo, y ahí me salió. Claro, pensando en algunas mujeres que he conquistado, otras que no. Pero sí, me salió. O sea, son historias mías, pero no tienen un nombre y un apellido. Esta sí es como que para algunas. Chan, chan, chan. Nos quedamos con esa duda, entonces. Realmente, Douglas, queremos agradecerte por haber venido acá a Radio Casa de la Cultura. Como ya le dijo Adolfo, pues esta es la casa de todos. Bienvenido siempre. Realmente es un gustazo haberte conocido. Muchas gracias. Sí, de hecho, es un gusto. Muy grande. Sí, muy grato. Muy grato. Muchas gracias por la entrevista, chicos. Yo espero que la hayas pasado súper chévere, como todas las personas que estamos aquí. Queremos que se sientan. Se diviertan. Conversa con un pana más. Y eso es lo que queremos que muestren también a todas público. Las personas que escuchan, porque siempre lo ven como el artista que solo voy yo, tengo que cantar y nada más. Pero también hay una persona detrás del artista, que siempre es lo que intentamos sacar, la persona que se ríe, por conversa. Ejemplo, ¿quién se imagina que Douglas Bastidas cuenta lo que tú cuentas? O sea, que hubo tantas decepciones amorosas. La gente que piensa verdad, que un músico pues, no. Es verdad, yo no te voy a con las canciones que canta. Sí, pero pues no, uno no. Además, yo una vez me hice ver por un psicólogo y me dijo que eso era un problema, que yo tenía un problema. ¿Te gusta estar? Sí, no, que amar demasiado como yo amo, como me meto, eso es un problema psicológico. Pero yo en ese momento pensé, si me lo curo, no escribo más. Entonces, entonces ya nada, tocó. Así que muchas gracias. Vamos a dejarlo enfermito nomás al hombre, no pasa nada. Enfermito, pero con plata, me explico. Preferible, loco, pero con pero digo, en serio, muchas gracias por tu tiempo. Y dejemos con el masterizado de la canción, ¿sí? Así es, nos quedamos con favor. Tú y yo. Sí, por favor, aquí para toda la gente que escucha la radio de la Casa de la Cultura, de parte de Douglas Bastidas. Este es su nueva canción, esta canción se llama Tú y Yo. Al son del pop, lo que te encanta. Bella loquita, si me das una cita, yo te prometo amarte más allá de tu cara bonita. Tú con esa loquita, ya no hacerte visita, y ahora voy a explicarte que soy yo lo que tú necesitas. Dicen que te buscan para amarte, pero del amor no saben nada. Dicen que le gusta por tus ojos, y solo yo me pierdo en tu mirada. Mira, tú y yo. Imagínate que serías solitos, tú y yo. Imagínate mi amor juntitos, tú y yo. Imagínate que sería juntitos, tú y yo. Imagínate lo que sería. Un poquito acercarnos, sentirás que nos hablamos sin hablarnos. No puedo imaginarlo. Ven, abrázame y rescátame. amanecer entre tus brazos. Mira, tú y yo, imagínate que sería solitos. Tú y yo, imagínate mi amor juntito. Tú y yo, imagínate que sería juntitos. Tú y yo, imagínate lo que sería. Y un poco nos iremos amando, un poco peleando, un poco celando. Ya sabes que te quiere en la cama y que no le importa ni cómo te llamas. Yo voy a ser guardián de tus sueños, conmigo tu amante y nunca tu dueño. Va a ser tan importante que será para siempre, aunque dure un instante, mi bella loquita. Si me das una cita, yo te prometo amarte más allá de tu cara bonita. Tú con esa boquita, ya no se te visita. Y ahora voy a explicarte que soy yo lo que tú necesitas. Solitos tú y yo. Imagínate que sería solitos tú y yo. Imagínate mi amor conmigo. Tú y yo. Imagínate que sería juntitos tú y yo. Imagínate lo que sería. Del pop, lo que te encanta. Y bueno, continuamos con lo que te encanta. Y luego de esta súper entrevista, de que hemos tenido realmente buena música de puro artista ecuatoriano. Chévere ha sido, yo pensé que aquí entre nos, que Douglas, como era ya cantante viejo de 1980, cuando tuvo su máximo esplendor, yo hacía estos pelados aquí entrevistando. Sí, no, aquí, déjeme decirles que... Muy Douglas, chévere, una persona hermosa realmente. Su manager también súper chévere, déjeme decirles. Y espero que esté escuchando esto para decirles que... Bacano, espero tenerles por aquí de nuevo. Un gustazo después conocerles, como ya les dijimos, pero nuevamente pues les agradecemos mucho. Y como ya estuvimos con la música nacional, con nuestros favoritos, con lo que nos encanta, pues ahora queremos irnos con un poquito de lo que es lo internacional. Así que, ¿qué tal si nos vamos con ese doble knockout? Sí, oye, dígame, el doble knockout es la primera vez que vamos a poner un doble knockout internacional. ¿Ah, sí? Sí, es verdad, porque hemos puesto ecuatoriano y internacional y ecuatoriano, pero creo que es la primera vez que vamos a hacer un doble solo internacional. Bueno, a ver, entonces vamos a empezar con esto, ya que vamos a hablar con nuestros queridos amigos los chamos. ¿Qué tal si empezamos con una canción de ellos? Pero antes de eso, vamos al doble knockout. Panchito, por favor. Doble knockout. Frente a frente, dos grandes músicos del pop. Porque te veo en el espejo, aunque no. Bueno, ahora sí, ¿cuál es la canción que vamos a presentar? Bueno, por ahí me llegó una cancioncita que es de una chica venezolana llamada Kelly Bonito. La canción se llama Ya Veré. Y nosotros ya veremos qué tan buena está. Vamos a escuchar esta canción aquí en Lo que te encanta. Al son del pop, lo que te encanta. Enséñame a olvidarte como hiciste conmigo. Quiero curar el vacío. Por más que me alejo, tu recuerdo sigue conmigo. El amor que me tenías ahora es ausencia. Quiero aprender cómo vivir sin tu presencia. Tengo miedo de ver que tienes la vida preparado para mí. De ahora en adelante ya veré qué hacer. Ya no voy a estar, de todo me olvidaré, porque sé que sin ti mírame, lo que te encanta. Ya veré qué hacer para no volverte a ver. Sé que me vas a extrañar y ya no voy a estar. Enfrento la verdad y te digo adiós. Ya veré qué hacer para no volverte a ver. Sé que me vas a extrañar y ya no voy a estar. Todo me olvidaré porque sé que sin ti me irá mejor. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Qué lindo. Del pop, lo que te encanta. Realmente excelente, excelente, excelente esa canción, me gusta mucho. Creo que es, no sé si tanto para ponerse a bailar, pero sí, sí tiene un ritmo como que te da ganas de moverla. Eso es pegajosa, pegajosa, así sí, como un chicle, así medio en el pleno sol, así es bastante pegajosa. La canción se llama Ya Veré, de la cantante Kelly Bonito. Nos mandaron esta canción para que la pasemos al aire, ya que de hecho está movida, está media interesante. Así que, ¿por qué no pidan ustedes también esta canción? Búsquenla en YouTube. De hecho, nosotros la podemos encontrar en YouTube y tiene bastante aceptación. Así que esta fue la primera canción del Doble Knockout. Así es, y nos sentimos muy felices porque, pues, el hecho de que nos estén mandando canciones desde lo internacional es algo que significa que estamos pegando por ahí, ¿no? Y pues, ¡caramba! Ahora, nuestro Doble Knockout, como lo dijimos, fue internacional, pero esta vez es entre una mujer y un hombre. Bueno, chan, dos, chan, chan, chan. Entonces, este Doble Knockout es versus Kelly Bonito. ¿Versus quién? A ver, está Kelly Bonito contra ahorita Giancarlo y Rafael. Así es, y vamos a escuchar un tema que se llama ¿Quién eres tú? Ya volvemos al Son del Pop, lo que te encanta. Estaba allí, tenía el corazón partido cuando la encontré. Aunque destrozado, ella me sonrió. Me hizo recordar que la vida es más bella. Aprendí que simplemente el amor me basta. Y en sus brazos yo encontraré la calma. Y que mi vida hoy será hacerla feliz. Cada falla o defecto tuyo, mejor amigo y esclavo yo también puedo ser. No existe nadie como tú. Llorar, amar, sufrir, amar. Yo cuido bien de ti, bebé. El corazón partido cuando la encontré. Y aunque destrozado, ella me soñó. Me hizo recordar que la vida es más bella. Aprendí que simplemente el amor me basta. Y en sus brazos yo encontraré la calma. Y que mi vida hoy será hacerla feliz. Te cuidaré, lo juro, seré tu anhel puro amar. Cada falla o defecto tuyo, mejor amigo, esclavo, yo también puedo ser. No existe nadie como tú. Un cuento de hadas. Son del Pop, lo que te encanta. Regresamos en lo que te encanta. A ver, dígale, dígale. Al Son del Pop, lo que te encanta. Estamos felices. El día de hoy ha estado bastante interesante. Acabamos de escuchar una buena cancioncita de los chicos que son Giancarlo y Rafael, la canción ¿Quién eres tú? Y déjame decirte que chévere, buena la producción de ellos. Así que ya saben, si quieren saber más de ellos, vayan a YouTube, lo que no hay en YouTube. Y sobre todo, pídanla también, pídanla. Nosotros ya les dimos el número de teléfono. Voy a volver a repetir, porque pues qué más toca. 09-78-60-95-66. ¿Quieren un tema musical? Escríbanos al WhatsApp y escríbanos a nuestras redes sociales, al Facebook. Estamos como Al Son del Pop. Y pidan las canciones también, por ejemplo, de nuestro artista del día de hoy, Douglas Bastidas, también de Bert Népied y de todos los artistas que han pasado por aquí. Talentos ecuatorianos que vale la pena exportar. Y talentos internacionales también los tuvimos, así que todo lo que ustedes deseen, nosotros se los cumplimos. En lo que te encanta. Así que, de hecho, no se olviden de también seguirnos en redes sociales, que estamos como Al Son del Pop. También nos buscan y nos encuentran como Lexivos. También como Boomerang Comunicaciones. Si quieren fotografía, eventos, video y mucho más, ya saben dónde encontrarnos. Así es, así que bueno, lo único que no les podemos cumplir el día de hoy es alargarnos más. Y mi corazón no entiende porque se acaba esto. Sí, así me duele, porque ya no estoy aquí, morí. Morí el día en que te fuiste así de mí. Sí. Pero no nos ponemos morelios, hay que seguir con este ánimo grande y sobre todo bastante efusivos. Esperamos dejarles con ganas. Hoy día no dije las buenas vibras. Aquí en Al Son del Pop las buenas vibras siempre van a estar, así que mientras estemos al aire, todo va a seguir fluyendo. Así es, así que bueno. Les dejamos con toda la buena actitud. Mi nombre es Fernanda Báez, les quiero un montón. Y mi nombre es Adolfo Guevara, así que hasta la próxima semana, aquí en Lo que te encanta, Al Son del Pop. Ya lloraste, cantaste y bailaste con lo que te encanta, de seguro lo disfrutaste. Al Son del Pop. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Al Son del Pop.